Fue tan sorpresivo, fue tan loco, tan rápido que muchos compañeros pudieron tirarse a la cuneta, pero él quedó ahí con su moto atrapado en el medio. ¿Los cinco ¿Qué? Días de duelo que implican la ausencia de actividad también? No, cinco días de duelo, que son cinco días de reflexión. Cuando usted habla de investigar por acción o omisión, ¿se refiere precisamente a las fuerzas de seguridad que estaban en el lugar como la gendarmería y no hicieron nada? Lógicamente, a todos los que correspondieran, porque ahí había policías, había gendarmería y estábamos los trabajadores. Y estaban en esa zona más de 1.500 camiones y no hubo ningún tipo de incidentes con ningún camión. Y no quiere decir que el compañero camionero que no podía circular estaba contento, no somos... ¿Gendarmería abrió fuego contra el camión? ¿Fue gendarmería quien abrió fuego? Exactamente. ¿Tuvo contacto con algún dirigente nacional de la CGT? No. Nadie lo se convocó, ¿verdad? No. ¿Nadie lo llamó para solidarizarse, para procurar... No deben tener nuestros teléfonos tampoco, nosotros somos una regional muy chica, así que no. ¿Va a haber 5 días de duelo. ¿Qué implica eso, Quiroga? ¿Qué es? Que los trabajadores reflexionemos. Es un llamado a la reflexión. No va a haber piquetes, no va a haber... No va a haber, se suspenden por 5 días hasta el 6, que es el paro nacional, se suspenden la jornada de lucha. Y bueno, y cada organización sindical, cada trabajador, cada compañero delegado en su fábrica tendrá que reflexionar no la necesidad de dejar de luchar, sino de luchar unidos, más organizados, de alertar a todos los compañeros los intentos del gobierno y de la patronal para llevarnos a la confrontación de pobres contra pobres. ¿Te obliga a redefinir esta modalidad del piquete lo que ha pasado hoy? No, creo que no. Lo que nos obliga es a ser más cuidadosos de lo que nos puede preparar las patronales y el gobierno. Los protocolos de piquete, esto que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, ¿no deberán ser... Bueno, este es el gran problema. Yo creo que este es el debate que debemos darnos los trabajadores. El miércoles va a venir Patricia Bullrich a San Lorenzo. La verdad que esta idea del protocolo antipiquete es una idea de que nos enfrentemos entre los pobres. Este es el problema. No se dan cuenta que todos los días, haciendo un discurso antipiquete, antilucha, antiparo, antimovilización, antirreclamo, termina calando en la mente enajenada de muchos estúpidos que, como este, hoy llevó adelante este atentado que le costó la vida al compañero Jonathan Gardinelli. ¿A quiénes responsabilizan por esto que pasó hoy? Principalmente al gobierno nacional, a las patronales, pero vuelvo a repetir, este discurso de enfrentarnos a los pobres cala en algunos enajenados. Y esto es lo que tenemos que debatir, esto es lo que tenemos que conversar en cada lugar de trabajo, en cada puerta de fábrica, en cada turno, en cada club de barrio, digo, en la vecinal, donde nos juntemos. Tenemos que reflexionar esta idea que nos van poniendo o imponiendo a través de la gran prensa todos los días, con los discursos oficiales de que todo lo que hacemos cuando reclamamos es ilegítimo y todo atenta contra el otro, cuando la verdad lo único que atenta contra el otro que tenemos al lado son las medidas del gobierno nacional. ¿Dónde trabajaba la víctima? En la planta de YPF. Si bien esto va a seguir de aquí a unos días más, Quiroga, nosotros queremos saber como medio local qué es lo que va a suceder a partir de este momento. A partir de este momento nosotros hemos suspendido la medida. Hemos decretado un duelo por 5 días. Vamos a seguir exigiendo que se investigue a fondo quién es el chofer de ese camión, cómo estaba, cómo no estaba, si hay responsables directos e indirectos de este atentado contra un trabajador que le costó la vida. El día 6 volveremos al paro, en el paro nacional, y después del paro nacional volveremos a convocarnos en un plenario para volver a decretar el plan de lucha en la búsqueda de la recomposición del salario de todos los trabajadores del convenio COPA. Es decir que a partir de este momento vuelve toda la normalidad aquí en el cordón industrial. Exactamente. Muchísimas gracias. Ahora. Edgardo, ¿qué se sabe de lo que pasó? Dicen que el caminero está internado, que también los manifestantes lo golpearon. ¿Qué se sabe de lo que pasó? ¿Qué es lo que te pudieron contar los mismos manifestantes? No sabemos nada porque Gendarmería se lo llevó inmediatamente acá. No sabemos nada. ¿Es cierto que se cayó, que hubo algo que se quedó en una zanja y fue este muchacho el que quedó atrapado? Yo tiraron los compañeros a una zanja porque no los atropellaba a todos. Eduardo, ¿podés reconstruir los últimos esos minutos de lo que pasó? Este camión estaba vacío, circulaba por las banquinas de todo el piquete, pasó dos o tres veces insultándonos, pidiendo si había vino, si había alcohol. Nadie le contestó, nadie trató de no entrar en ningún tipo de actitud violenta con él. Se retiró del piquete, se trasladó por la ruta 10 de este a oeste. A eso de la media hora volvió por la banquina de la ruta 10, mano derecha. Chocó contra una columna de alumbrado público. Un poco, se desestabilizó el camión. Igualmente cruzó a toda velocidad por arriba de las cubiertas. Cuando llegó a la ruta 11, giró a la derecha, fue hasta la playa de Oil. Desenganchó el tanque acoplado y volvió raudamente y tiró el camión sobre todos los compañeros que estaban en ese lugar. ¿Piensan que puede ser un hecho de un camionero particular o algo organizado? Mira, no descartamos nada. Puede ser un enajenado que haya estado alcoholizado, drogado, pero puede que no. Entonces, la verdad que nosotros queremos que esto se investigue profundamente. Y si se investiga, saber la verdad y además pedir la condena más brutal para este chofer de camiones que hoy terminó con la vida de un joven de 38 años. La verdad que... Listo, gracias. En el resto del piquete estaba todo normal, la situación. Todo, y también en ese piquete, todo normal. No había ningún tipo de inconveniente.